¿cierto? Aunque no sepan, no va a salir la cosa, ¿no? Mira, vamos a hablar de un tema que yo lo veo muy importante, es el resentimiento. Los complejos básicos del hombre son cuatro, pero este es uno especial, porque esto nos aleja de Dios, y a veces nuestra salvación o perdición depende de cómo enfrentemos esto. Bueno, han dicho ya en este tiempo que han estado aquí ustedes que el ser humano es una unidad sustancial. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Todo lo que sufre el alma, sufre el cuerpo. Lo expresa el cuerpo. Del mismo modo, todo lo que sufre el cuerpo, lo sufre el alma. Somos una unidad sustancial de alma y cuerpo. Y, bien, en este tema hay un punto clave, y es que Dios creó al hombre para amar, no para odiar. Y Dios ama, y Dios es amor, y el demonio odia. Y lo que llevó al paraíso terrenal fue odio. Es decir, odio, separación, desunión. Eso es. En esto se nos juega el partido de la vida. O amamos o no. Ahora, el resentimiento, yo lo llamo enfermedad, pero es una enfermedad primero espiritual, luego moral, luego psíquica y luego física. Así es. Es una enfermedad total. El resentimiento produce una desarmonía básica en nuestro interior. Es como una autodestrucción. Así es. Viene a nosotros convenciéndonos que está ahí para defendernos de otros. Y así se aprovecha y nos destruye a nosotros. ¿Y por qué nos destruye? Porque nadie puede dar sino lo que es. Y si adoptamos para nosotros resentimiento, terminamos resentidos, y lo más raro, sobre todo con nosotros. Eso es. Todo resentimiento en el fondo es resentimiento contra uno mismo. El resentimiento por eso es destructivo, y además hay otra cosa, que es pequeñez del alma. Empequeñece al ser humano, lo mediocriza. No hay ninguna persona resentida que no sea mediocre. Entonces, y como toda enfermedad, fíjense lo que les voy a decir, lo que yo entiendo. Como en toda enfermedad psíquica, es contagiosa. Las enfermedades psíquicas son más contagiosas que las enfermedades físicas. Así es. ¿Ustedes quieren estar deprimidos? Júntense con los depresivos. ¿Quieren estar tristes? Júntense con los mudos, con los que no hablan y siempre están amargados. Bien. Así es. Y el resentimiento es muy contagioso. Le voy a decir dos o tres cositas donde a veces tiene origen. Suele tener origen en el vientre materno, por el rechazo de la madre a este hijo. Y uno se encuentra también con que niños de cuna están siendo contagiados de resentimiento, como yo lo he visto. Les voy a contar un caso, porque tenemos que divertirnos un poco también, ¿no es cierto? Sí, bueno. Un día, como tantas veces, uno anda para aquí, para allá, ¿no? Bueno, entonces, unas señoras me preguntaron, ¿usted cree en el mal de ojo? Y es una pregunta que te suele hacer gente inculta y gente culta también. ¿Usted cree en el mal de ojo? Entonces yo me acordé de esa frase. Yo creé fantasmas, no creo, pero que los hay, los hay. Entonces, más o menos. Entonces me puse a observar y observé un caso típico. Había un niñito de cuna, vivía en una vecina, entró a la casa, una vecina muy amiga, y lo veo al niñito, diciendo que ese con el niñito, que lindo, le sonríe, qué sé yo. No, bueno, le sonríe, lo alza, lo besa y se va. Al ratito el niñito empezó a llorar y siguió llorando y se sintió mal, el chiquito se sintió mal, lloraba, lloraba. ¿Qué pasa? Que esa persona, por más que quiera al niño, si tiene odio en su corazón, lo transmite. Por los poros, sobre todo por los ojos. O por el tono de voz. Y contagió al niñito eso. Contagió de ese mal al niñito. Entonces al niñito le dolía la cabeza. Y el niñito lloraba. Así es. Entonces, a veces hay también, se recibe el resentimiento por herencia. De padres a hijos. Las humillaciones en los hijos por castigo suelen producir también, por supuesto, resentimiento. Que puede venir del padre o puede venir de la madre. Una madre resentida con el marido muy probablemente va a contagiar el resentimiento a su hijo. Aunque no diga nada, la forma de mirar, la forma de tratar, las palabras que hace, etc. Entonces, siempre el resentimiento de otro me resiente, si es que yo no he salido del resentimiento. Cuando yo he salido del resentimiento, entonces ya estoy libre del resentimiento y no me van a contactar. Pero necesito haber salido del resentimiento. Por eso, salir del resentimiento está unido a una, lo que podríamos llamar madurez espiritual, que puede darse en niños también, en jóvenes, adolescentes y adultos. Lo más común es que se dé en gente adulta. Es frecuente que los hijos traten de encubrir el resentimiento heredado de los padres que devuelven a los padres. Y fíjense ustedes, a veces hay hijos que, no sé cómo, pero procuran un cierto cariño exhibicionista a sus padres. Cuando hay ese cariño exhibicionista, yo por lo menos sospecho. Hay algunas máscaras que lo ocultan a mi conciencia. Es que yo soy inocente, siempre los demás son los culpables. Algunos tienen la culpa, bueno, eso es una máscara. Otra es que no me quieren, si me quisieran como yo lo digo, entonces yo sería diferente. Eso es muy común en la esposa de otras ciudades, no las de San Rafael. Que dicen que, mira, si mi marido me atendiera mejor, yo podría ser feliz. Entonces lo culpan al otro, está resentida con el otro, no lo hace feliz, nadie te va a hacer feliz, tú lo haces o no lo hace nada. Hay otras máscaras, gente muy sufrida e incomprendida, es una máscara. Gente muy sufrida, y a veces esa gente muy sufrida, realmente muy sufrida, muy sacrificada, trabaja mucho, se esfuerza por todo. Pero hay un síntoma que está ahí atrás. La falta de alegría, la falta de realización con gusto, con amor, con ganas. Eso es. Bueno, y a veces, por ejemplo, de padres a hijos, resentimiento por tener hijos, ¿qué hago? Los lleno de regalos, los lleno de juguetes. No les doy un hermano, pero les doy juguetes. Así es. No hace mucho, ahora cuánto, 6 meses, un congreso pediátrico en España sobre el problema mayor en la niñez, es decir, la enfermedad más difundida. Le daría un premio a alguno que me adivinara. No adivinarían. ¿Sabes cuál fue la enfermedad más difundida, no, que fue tratada en ese congreso pediátrico? en los niños el aburrimiento. Que en ese congreso dijeron que el aburrimiento siempre coincide con abundancia de juguetes y de cosas. Claro, le dan juguetes, pero no le dan un hermanito para pelearse. Ni tampoco le dan su propio tiempo, lo llenan de cosas. Entonces, eso tiene que ver con los sentimientos. El niño se resiente, inevitablemente. Porque el niño se siente con derecho a ser atendido, ser amado. No es atendido, no es amado, se va a resentir con sus padres. Entonces, hay otro resentimiento también de padres, especialmente de madres, con el hijo. Y es tenerlo controlado, sobreprotegido, atendido, siempre con ella. Que siempre la necesite. Están anulando al chico. Eso es resentimiento. Porque lo tuvieron. Ahora, el resentimiento siempre es autopunitorio. Siempre, siempre, siempre, siempre. Es autopunitorio. Es una cosa, le voy a contar un caso. Tengo tantos casos, pero este me llamó la atención. Llegué a la ciudad de Panamá y había un grupo de gente ahí en la casa donde me esperaba para recibirme, homenajearme, aplaudirme, como tal, ¿cierto? Y entonces yo fui saludando todo. Pero había una señora, a la que yo conocía bastante, para los que conocen algo de política, pariente de los Torrijos, del famoso Torrijos de Panamá. Y le vi la cara a esta mujer, ¿qué le pasa? Digo, ¿qué te pasa? Le dijo, mira, me dijo. Y me mostró la mano derecha, siempre me acuerdo, cerradita y durita como madera. Mano seca. Y digo, ¿qué te pasa? Era una mujer de buena posición social y económica, así que imaginé que tenía todo el tratamiento del mundo. ¿Has ido a los médicos? Sí, pasó por todos los médicos, por todos los tratamientos. ¿Y qué te dicen? Que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces uno hace lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Cuando tiene que tratar a otra persona, recluirse, dar un paso atrás. No físicamente, pero en el alma, dar un paso atrás. Es como si uno entrara... Bueno, voy a decir la verdad, es como uno tiene que entrar en contacto con nuestro Señor, porque Él es el que maneja todas las cosas. Entonces, después de eso, me acerqué a ella y le hablé al oído porque no quería que la otra persona escuchara. Tú tienes un hijo, ¿no? Sí. 34, 35 años, ¿no? Sí. ¿Lo criaste con el mayor amor del mundo? Sí. ¿Pensaste que cuando él fuera ya grande te devolvería todas esas atenciones, todo ese amor, ¿no? Sí. Y ahora que tiene esta edad y que no te necesita, te humilla, te explota, te humilla y no te da nada de eso que siempre esperaste de él, ¿no es cierto? Sí. Esta mano que se levantó muchas veces para acariciar, ya no quiere acariciar más. Y esta mano, que se debió haber levantado algunas veces para dar unas palmadas, unos chirlos, nunca lo hizo. Por eso está seca. Yo le dije a lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a tener que perdonar a tu hijo en este momento. Perdona a tu hijo. Haz lo que yo te voy a decir. Y yo fui orando junto con ella y ella repetía las palabras que yo le decía. Entonces, dame la mano, tomé la mano, digo, Dios mío, ¿cuál es esta mano? Bueno, hice una oración muy sencilla y muy breve, un minuto, dos. Ahora fíjate cómo funciona la mano. Y empezó a levantar la mano libre, me acordé de la mano seca del Evangelio y la mostraba para todos. Y la otra persona asustada, ¿qué pasó? El resentimiento es autopunitorio. Esta mujer estaba resentida con su hijo y era ella la que estaba pagando, no su hijo. También el resentimiento dificulta la comunicación. Sí. Y esto yo lo veo en el mundo de los negocios. Si te vas a sentar en una mesa de negociaciones, una empresa, con otra empresa, tiene que estar libre de todo resentimiento contra la competencia, con lo que te están robando las ideas, con lo que te no sé cuántas cosas hicieron, tiene que estar libre de todo eso para poder negociar las piedras. El resentimiento dificulta la comunicación y nos hace susceptibles. La susceptibilidad en general depende de la baja autoestima o complejo de inferioridad, pero en gran parte también del resentimiento. Porque el resentido siempre tiene las antenas levantadas en defensa propia. ¿Qué me van a decir? ¿Oyeron alguna persona ustedes diciendo eso? ¿Qué me van a decir ahora? Siempre está esperando que le digan algo. En otras palabras, el resentimiento nos amarga. Amarga la propia vida. Y como amarga la propia vida, ¿qué sucede? Le amargamos la vida a los otros. Claro. Y sin darnos cuenta, los otros nos dejan solos. Porque no quieren estar con nosotros. Porque nadie quiere convivir con un amargado. Así es. Fabrican la propia soledad. Y la propia soledad los amarga más. Y los resiente más. Porque me dejan solo. Eso es. Así es. Y entonces, agriándose la persona, le está dando la victoria a aquel que lo ofendió por él. ¿Sí? Le pregunto a una mujer, ¿cuánto tiempo hace que tu marido te hizo eso? Era una mujer que me decía que todos los días le preparaba el desayuno a su marido. Pero todos los días le decía que una vez había sido infiel y que una vez, todos los días. No, todos los días. Todos los días. Muchas veces te hizo eso una sola. Una sola. Digo, ¿y cuándo fue ahí? Hacía poco que nos habíamos casado, pero yo no lo puedo olvidar. Y todos los días se lo reprocha, todos los días. Todos los días. ¿Y cuánto tiempo hace que sucedió esto? 20 años. Ustedes creerán que es falso lo que les digo, es la pura verdad, 20 años. Y en ese mismo momento pasó una cosa bien rara, y es que la mujer le pidió perdón al marido por amargarle la vida. Y el marido, como casi todos los maridos somos pobres víctimas, ¿no es cierto? No, nos entristece y coloca nuestra inteligencia y nuestras emociones cautivas del ofensor. Parece mentira, es al revés la cosa. Así es. Y por eso, a veces, sin darnos cuenta, lo expresamos. ¿Ustedes conocen a alguna persona muy discutidora? Los resentidos son discutidores. Y sobre todo aquellos que dicen, no me discutas. O que te dicen, yo no quiero discutir. Así, no quiero discutir. Y entonces, y generalmente son muy acusadores. Y también envidiosos, porque la suerte ajena los lastima. Y por eso son murmuradores también, murmuradores. Tengo tantas cosas para contarle que, bueno, les cuento algo, sí. Los murmuradores, ay Dios mío. Bueno, un día esto sucedió, de verdad, ¿no? Sí. A la mañana temprano había dos hombres parados en la vereda, en la calle, al lado de la casa de uno, y estaba un hombre ahí, mejor dicho, y llegó otro, y dice, ¿qué está viendo, vecino? Y dice, nada, sí, dígame, ¿qué está mirando? Nada. Estoy mirando el autito 0 kilómetro de nuestro vecino. Ah, sí, se compró un autito 0 kilómetro. Sí, se compró un autito 0 kilómetro. Y viene una mujer, lo que les cuento es verdad, ¿no? Imagínense, viene una mujer con las dos bolsitas que venía llena de verduras, legumbres que yo que había comprado, ¿no? Y acerca, buen día vecinos, buen día vecina, ¿qué están haciendo? Nada, estamos conversando. Y la mujer, las mujeres siempre son más abiertas, los hombres menos tímidas. Vamos, ¿qué estaban diciendo? No, diciamo come sono. Diga a me che stavo dicendo. Entonces, no, ci stiamo commentando e l'autista 0 km si comprano un suo vicino. Ah, te dice lo mio, dice mio marito. Come si compra l'autista 0 km? Si ha io che non conosciamo anche tutti. Usted gana lo mismo que mi marido y ese también gana lo mismo. ¿Y cómo hizo para comprarse autitos si nosotros no lo podemos comprar? Entonces, ¿qué pasará acá? Pero pues yo les voy a decir una cosa. Estoy viendo a la hija mayor venir de noche, casi de madrugada, casi todos los días. Oh, yo, mire lo que dijo. Eso es murmuración. Es verdad, pues. Pero ahí se complujo, se dice, tenía complacencia en decir la cosa, porque no podía permitir que el vecino ese tuviera un autito que su marido no se podía comprar. Así es. Vamos a hablar de consecuencias físicas. Estaba hablando con un médico de problemas de huesos en los que Dios quiso que tuviera cierta experiencia, problemas de movimiento. Y yo le dije, muchos problemas de movimiento de huesos, ¿sí? Yo creo que tienen su origen en el resentimiento. Sobre todo problemas como artrosis o artritis, qué sé yo. Yo me arriesgo a decir porque yo no soy médico. Entonces, les quiero decir una cosa, no sé cuántos médicos hay acá, pero yo me divierto mucho con los médicos. Porque cada vez que doy una conferencia, no sé qué hacen, siempre viene el médico, el psicólogo y todo. Bueno, entonces, le digo esto, dice, un momentito por favor. Entra a su consultorio, me trae un libraco gordote así, abre el libro, empieza a ojear, mira acá. Con el dedito, artritis reumatoidea, dieron medicina, causa resentimiento. Y muchos problemas de movimiento están relacionados con el resentimiento. ¿Por qué? Porque el resentimiento contrae los músculos, los retuerce. Así es, sí. Los tendones, los músculos, los retuerce así y termina afectándolos. Así es. Esto es una consecuencia física. Hay muchas otras que ya voy a tratar de decirles. Bueno, consecuencia física. Como tengo miedo de olvidarme, les voy a contar una consecuencia psicológica. Resulta que un día golpearon mi casa en Buenos Aires, yo casi no vivo en Argentina, en aquel tiempo estaba más, gente desconocida, una señora con un muchacho como, qué sé yo, tendría 23, 24 años. Entonces, dice, lo hemos venido a ver usted porque nos dijeron que lo viniéramos a ver, nosotros venimos de Rosario, dice él. Entonces, me llama, me lo señala a él, él es mi hijo. Y me cuenta la cosa. Él era empleado ferroviario. Y le dieron jubilación, le dieron por invalidez. Por problemas psicológicos, por supuesto, solo tiene que ser un equipo de psiquiatras, ¿no es cierto? Le dieron, mira eso. Yo digo, ¿qué me viene a ver a mí esta? Era un sábado, ¿no? Bueno, entonces, bueno, lo hice pasar, entonces empecé a conversar. No les voy a contar más, pero rápidamente. Bien. Ese muchacho tenía dos problemas básicos. Dos problemas tan escondidos en su interior que yo no sé si alguien pudo haberlos descubierto. Yo le doy mucha importancia, le diría, a la intuición intelectual e intuición espiritual. Y yo percibí que algo así, cuando venía al teatro con su mamá y todo, le pregunté por el padre. Y cuando empezó a hablar por el padre, resentimiento contra el padre. Entonces lo traté, o el resentimiento, ¿no? Con el papá. Pero digo, hay otro problema más profundo. Era que fue la persona que he conocido en mi vida, en que tenía en su vida más ausente a Dios. Digo, ¿te han hablado de Dios? No. ¿Se ha reservado para los machos? No. ¿No oíste nunca la palabra de Dios? No. Y cuando la gente dice a Dios, bueno, eso sí, pero no sé qué. Su enfermedad era doble. Resentimiento contra su papá y ausencia de Dios, ausencia del Padre. Para él. Miren, se lo voy a decir brevemente. No lo voy a decir todo lo que hice con él, ¿no? Lo hice al dormir a los dos en mi casa, no sé a dónde, si en el living, en el garaje, no sé a dónde, yo dormí, lo seguía teniendo todos los otros días, después de 9 días lo despedí. Y el médico que le dio permiso, bueno, me pidió que diera mi diagnóstico, y mi diagnóstico espiritual, digamos, pero mi diagnóstico, muy poco tiempo después, muy poco, un mes o 2 meses después, un equipo de psiquiatras revisó lo que había antes, lo revisó este enfermo y le dio de alta para siempre. ¿No creen que eso es una barbaridad? Pues, no una barbaridad, lo que hicieron, lo que debían hacer. Pero yo les digo hasta la profundidad en que puede entrar en nosotros el resentimiento. Así es. Además, en algunas enfermedades autoinmunes puede haber, no siempre, influencia del resentimiento. Cierto tipo de diabetes, cuando eso está relacionado con el desamparo en la niñez, en la primera infancia, en la primera niñez, desamparo, nos vamos a encontrar que a los 40, 50 años te tiene diabetes. Así es. Y me acuerdo un caso muy claro que tuve, que cuando comenzó la diabetes en ese hombre, pudo curarse. ¿Qué tenía que hacer para curarse? Llamar a su hijo mayor y decirle, hijo, ¿cómo te quiero? Te necesito también. Estoy orgulloso de ti. Nos volvimos a ver como a los 3 meses después. ¿Ya hiciste esto con tu hijo? No. No lo hice. Le trató a su hijo como lo trataron a él. La diabetes avanzó. Le volví a decir, lo tienes que hacer. No lo hizo. La diabetes siguió avanzando. Le cortaron un pie, le cortaron una pierna, le cortaron otra pierna y se murió. ¿Sí? Así es. Me acuerdo que cuando escribí un libro muy sencillo, muy empírico, le digo yo, Los Cuatro Códigos del Alma, otro. Un médico amigo, psiquiatra, me dice, Osvaldo, no pongas eso, te van a crucificado médicos. Yo estaba poniendo que las enfermedades autoinmunes muy probablemente muchas veces tienen su raíz en el resentimiento y puse como ejemplo el cáncer. No digas eso, no digas una barbaridad, mejor. Esto que le estoy contando hace 20, 30 años, una cosa así. Entonces, de mi libro lo dije suavecito y saqué, borré eso, ¿no? Eso estaba, eran los originales, bueno. Y después me arrepentí, porque pasó un mes, más o menos dos, y me entero que en California, Estados Unidos, médicos psiquiatras empezaron con terapia de grupo para prevenir el cáncer. Y que hoy en día se habla de que enfermedades psicológica, así como resentimiento, pueden producir cáncer. Entonces yo no estaba equivocado. Lo que pasa es que no tenía forma de probarlo, era solamente una intuición. Y hay muchas formas en que se presenta el resentimiento de forma física, a veces accidentes a repetición, sobre todo chicos que vienen golpeándose. Están llamando la atención porque están resentidos porque no se los atiende. También trastornos hepáticos. Esto es más fácil de entender. Ay, lo que me dijeron, me cayó tan mal el micrófono. Trastornos hepáticos. trastornos psicosomáticos, como por ejemplo la frigidez en las esposas. No quieren entregarse, no quieren cederse, por miedo o por rencor, más generalmente por rencor. Y la impotencia del hombre, eso es por otra cosa, generalmente es por baja autoestima unida con miedo. Bueno, qué sé yo, si ustedes me preguntan, les puedo contar otros casos también, que son para mí son muy claros. Un día había un muchacho con el que nos empezábamos a hacer amigos y lo invité a almorzar a casa. Entonces servimos la sopa. Y cuando toma la cuchara, agarra, en lugar de agarrarla así dulcemente, educadamente, la agarra así. La agarra así, la cuchara le empezó a temblar, se aplicaba la sopa para todos lados. No sé si era triste o artrosis. Yo le digo, ¿qué le pasa a este? Un día estaba en el centro, él también. Yo, llévame hasta casa, y me llevó a su auto. Y en el camino, yo quería que él me llevara para aprovechar el tiempo. Entonces, indagué a ver si tenía resentimiento. Sí, tenía resentimiento. Se había muerto su papá, y parece que en la casa había dos partidos, de varones y de mujeres. El papá y él, la mamá y ella. Pero ahora se había muerto el papá, entonces la mamá y la hija. Y él, un cero a la izquierda. Dios mío, se quedó solo este. ¿Cómo le dolió? Este hubiera podido ser, había sido muy buen jugador de fútbol. Imagínense, hasta en Godoy Cruz podía haber jugado. Bueno, y quedó así, semi-inválido este muchacho. Y ya tenía una o dos operaciones. Pero estuvimos, a mí se me ocurrió que era resentimiento. Empezamos a hablar y le pregunté si estaba resentido con su madre. Ah, no, yo la quiero mucho, la vieja. Y con tu hermana, no, mi hermana única. Falso. No era así. Con la rapidez que me dijo, como las quería, me mostró que no era así. Entonces empecé a indagar, y en el viaje, en el auto, lo llevé a perdonar. Primero tenía que perdonar, mira lo que le voy a decir, la muerte de su padre. ¿Con qué derecho el padre se muere y lo deja solo? La muerte de su padre, la madre, la hermana, y se vivió una reconciliación. No les cuento que al poco tiempo le invité a almorzar otra vez. Y no se le cayó ni una gota de sopa. Así es. Y ese muchacho cambió completamente de vida. Ya las operaciones que tenía lo habían marcado, pero ya era otra persona. Así es. Es decir, uno puede encontrar multitud de casos diferentes. Ustedes pueden preguntarme después. Ahora, ¿qué hacer? Lo que yo consigo, ¿qué hacer? Miren, para mí no puede ayudar a la curación del resentimiento un resentido. Ese está clarito, clarito. Y a lo mejor tienes un resentido que te da rabia. Te da rabia. Que sea así, resentido, es malo este. Tienes que amarlo. Y tienes que sentirse amado, querido, entendido. No estamos disculpando su odio, pero lo estamos entendiendo. Es decir, se produce como una negociación, ¿no? Se siente entendido, comprendido, y es aceptable. Lo primero es, para la persona, reconocer que es resentida. Y que el resentimiento es una miseria del alma. Reconocer que es resentida. Hay que hacerlo reconocer, yo estoy sintetizando, por supuesto. Generalmente esta exposición yo la hago en 4 horas, así que tengo una hora nada más, de manera que voy a sintetizar rápidamente. Otra cosa, llegar a advertir que el resentimiento es en perjuicio del resentido, no en perjuicio del otro. Lo tercero, que a veces suele costar más, reconocer que también nosotros hemos hecho daño a otros, voluntario o involuntariamente, que no somos la camisa de la piel. Así es. Y esto nos hace pensar que si no perdonamos, tampoco vamos a ser perdonados, como dice el Padre Nuestro. Es la parte que más me cuesta rezar, eso. Porque la habrán puesto, bueno, perdón. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Digo, no, Dios mío, como también, como yo, no. Bueno, pero así dice el Padre Nuestro. Así es. Esto es muy serio. Le voy a leer una expresión del Eclesiástico 27 y 28. También el rencor y la ira son abominables. Y ambas son patrimonio del pecador. Miren lo que dice, esto es terrible. El hombre vengativo, rencoroso, recibirá venganza del Señor. Que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Así que no le perdonaste esto al otro, ven para acá, aquí tengo anotado todo. ¡Wow! ¡Qué terrible va a ser eso! Perdona el agravio a tu prójimo y entonces cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene el ojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? Y varias veces la Biblia usa esta palabra, lo sane. Si uno mantiene rencor contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? A veces de enfermedades, no solamente psíquicas, sino físicas, Él, un simple mortal, no perdona. ¿A quién le va a perdonar entonces los pecados? Sus pecados. Así es. Otros signos de rencor suele ser, les voy a contar dos casos más, pero sí. Uno es las úlceras. Todo lo que tiene que ver con úlceras. Gastritis permanente y un alto porcentaje de colon irritable. Así eso tiene que ver. Y les voy a contar otra cosa. Miren, yo miraba y miraba, ¿no? Porque uno es mi maestro de filosofía me enseñó que lo más importante no es tanto leer libros, sino observar. Y entonces, observando, un día hablo con un discípulo de Favaloro, fue el que desarrolló más en Argentina y creo que en el mundo, el cateterismo, para evitar bypass. Y yo le dije a este, ¿no? Dime una cosa, mire, yo te voy a decir una barbaridad, pero se me ocurre, ¿no? Yo creo que algunos que llegan acá, en aquel tiempo al hospital Güemes, donde estaba Favaloro. Creo que algunos que llegan acá con traumatismo de corazón, ¿cómo se llama eso? Corazón roto, infarto, claro. Infarto, serios problemas cardiovasculares. Que son problemas de resentimiento unidos a miedo. Yo no sé si soy un loco, ¿qué te parece? Tú eres médico, tú estás aquí, me tienes. Pero Osvaldo, por supuesto que tienes razón. Sí, tengo razón. Sí. Por eso llegan cada vez más infartados jóvenes. Y por ahí tienen un grupo de infartados jóvenes que no pasan de 40 años. Así me dijo. Y dice, sí, y últimamente nos están llegando muchos infartados. ¿Sabes por qué? Las revistas de ciencia ya circula el nombre que le hemos puesto. Le hemos puesto de nombre Síndrome Martínez de Hoz. Porque este fue, ¿se acuerdan? Este ministro de Economía, que enloqueció con las importaciones y todas esas barbaridades que hizo, enloqueció a muchos empresarios. y muchos empresarios o altos ejecutivos se impactaron. Y ellos publicaron en revistas de ciencia el síndrome Martínez de Odio. Bueno, por un lado por otro nos conocen en el mundo. Así que me dio la razón. Me alegré mucho que me diera la razón porque es una persona importante. Y de ese mismo tema he estado hablando con cardiólogos. Y en un curso que di, que estaba esto, en otro país, tenía varios médicos cardiólogos. Entonces, en el intervalo, en uno de los recreos, me acerco a uno que es un prominente cardiólogo, y yo digo, no sé qué te parece lo que estoy diciendo, porque yo no soy médico, menos cardiólogo, ni nada. No, claro, tú tienes razón. Lo que te enseña la observación, esa es la realidad, lo que está pasando. Así me dijo. Así que fíjense cómo es, ¿no? También otra cosa que tenemos que hacer es reconocer, les dije, que hemos hecho daño a otros, queriendo o sin querer. A veces hasta los santos como ustedes pueden equivocarse y pueden hacer daño a otros, ¿no? Así es. Bueno, y finalmente recalcamos, no hay otro remedio más que perdonar. Perdonar en toda situación. ¿Cómo hacer para perdonar? Ahora les voy a dar algunos pasos para que ustedes faciliten el perdón en otras personas. Ustedes no necesitan, pero para que faciliten. Les cuento un caso de algo. Varias veces, yo no sé por qué, pero varias veces me pasaron, vinieron a mí casos parecidos. Pero este fue el más dramático. Una chica estaba de novio, pronta a casarse, virgen, jovencita, fue violada. Se resistió a la violación, violador para violarla le quebró los brazos. Entonces, ¿qué le pasó? La primera reacción, un resentimiento atroz contra todos los hombres. Cuando la fue a visitar su novio, vete de aquí, no quiero saber más nada contigo, yo no voy a casa. Uy, lo echó fuertemente. Entonces, el asunto lo conocí a través de el, no me acuerdo si el hermano de ella o el hermano de él. Bueno, entonces empezamos a resolver la cosa. Esa chica no está en condiciones de perdonar en un momento. No. Está demasiado lastimada, demasiado herida. Es como si hubiera sido herida en su interior, su vida interior, lo que ella había cuidado tanto, había cultivado y protegido tanto. Entonces ya no creía más en Dios y no se le podía hablar de nada. Entonces le voy a dar un recurso, ustedes lo pueden hacer, que es lo que yo podría llamar oración de imaginación. Entonces, ¿por qué Dios permitió esto? Te voy a explicar cómo fue. Cuando tú estabas siendo violada, tu padre te miraba y lloraba por ti. Y lloraba por ti. Y lloraba por ti. Y fue tanto su dolor que mandó a su hijo para salvarte y sanarte. Y te amó tanto que quiso que tu hijo pasara lo mismo que pasaste tú. Y vino su hijo, y para que te golpearan menos, él recibió todas esas heridas que recibió en la espalda, en las manos. A ti te quebraron los brazos, a él te taladraron las manos. Y se estaba mirando a su madre como mujer. Y te estaba diciendo, hijita mía, y no te decía más que eso, hijita mía. Entonces yo no voy a prolongar esto, porque esta oración no es así tan breve. Pero dije que le hablara el Padre, que le hablara el Hijo y que le hablara la Santísima Virgen María. Creer o reventar, esa chica quedó curada de su resentimiento y se casó tal cual había planificado casarse. Y un día, claro, me presentaron a la parejita con el primer hijito, felices todos. Y me ha tocado numerosos casos de violaciones. Y siempre la cosa es que el amor de Dios es más poderoso que cualquier herida, que la muerte, que cualquier cosa. Y solo el amor de Dios puede quemar en nuestro corazón el resentimiento. Así es. Porque a veces el resentimiento es muy profundo y siempre es justificado. Siempre tenemos razones para estar resentidos. El primer paso, mis queridos amigos, es tener lástima al que ha ofendido. Tener lástima, pobrecito. Si te traicionó, tienes que tener lástima, porque este es un traidor. Así es. Segundo paso, me atrevo a decir, es hacerle tener alguna atención con el traidor. ¿Con el traidor? Sí, sí, con cualquiera. Una atención. Tercer paso es perdonar. ¿Y cómo perdonar? No empieces perdonando, pero deséale bien. Deséale bien. Ora por él. Pero ora de corazón, no por obligación. Deséale bien. Hasta puede decir, Dios mío, tú que eres tan misericordioso, perdón este sinvergüenza que no tiene perdón. Pero... bueno, porque yo como entiendo la oración, tiene que ser muy realista, porque ¿para qué vamos a estar siendo tan espiritual? Bien realista, como era Jesucristo. Pedir por el que nos ofende. Pedir. Quinto paso sería decidirnos nunca devolver mal por mal, al contrario, devolver bien por el mal que nos hicieron. Siempre. Este es el negocio del Evangelio, sino para que vino Jesucristo. Y si los cristianos no entendemos esto, yo digo la verdad, no entendemos nada. Y es inútil que vayamos a la iglesia, hasta a misa todos los días, si no entendemos esto. ¿Cómo puede ser que vaya tanta gente a misa con el corazón ahí envenenado de resentimiento? Eso no se entiende. Eso no es cristiano. Eso es siempre el bien. Y actuar siempre así, sin esperar que el otro nos comprenda. Es que estoy actuando así, pero mi marido, mi suegra no me comprende. Si no te comprenda, ¿qué te importa? Tú no actúas así para que te comprendan. Tú actúas así porque esta es tu forma de ser. Y acabo de decir una cosa que es muy importante. Cuando esto sucede en nosotros, fíjense lo que les voy a decir, nuestro ser interior cambia. Somos nuevas personas. Esa es la nueva criatura de la que habla San Pablo. Somos nuevas personas. Y el Señor se encarga de sanarnos de muchas cosas. Así es, sí. Somos nuevas personas, nuevas criaturas. Criaturas sanas y buenas. Así. Yo no me tomo como ejemplo, pero les cuento. Tengo 11 cirugías y ninguna estética. Pero tengo 11 cirugías y no sé cuántas cosas he tenido, pues. Muchas de las cosas que yo le hablo, para mí han sido comunes. Dos operaciones de úlcera y colon irritable y esto y el otro y el otro. ¿Y qué? Voy a cumplir prontito mis primeros 80 años. Y claro que así es. El Señor nos cambia. Los creen o no lo creen. Pero hay que pasar por este puente. Este puente es indispensable, absolutamente indispensable. No perdonar significa, ante todo, te voy a decir la verdad, ¿sabes qué significa? No perdonarnos a nosotros mismos. Y eso es muy triste. Así es. Y como no nos perdonamos, vamos a transmitir esto también a nuestros seres más queridos. Perdonar no es un bien que le estoy haciendo a otro. Es un bien que me estoy haciendo a mí. No puedo dejar de perdonar, porque si dejo de perdonar, no perdono para ser bueno, perdono para no ser tonto. Porque si no perdono, voy a ser un desgraciado. Esa es la cosa. Y el perdón, fíjense una cosa, y esto es muy importante, el perdón nos libera del otro. Y el otro lo tenemos a veces en nuestra vida como una mochila que tengo que andar acarreando siempre. El perdón nos libera del otro. Y el odio nos enferma, el resentimiento nos enferma. Pero yo les digo a los que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldigan, rueguen por los que los maltraten. Al que te quiere una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita el manto, no le niegues la túnica. Da todo el que te pida. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclame. Los obispos, en el sínodo de la palabra, y en Aparecida, y se han quejado mucho, y siguen quejando, de la falta de evangelización. Cada vez menos católicos que van a otra secta, dejan de creer en Dios. Falta de evangelización. ¿Saben por qué hay falta de evangelización? Yo creo que en el fondo es falta de experiencia de perdón. Porque la experiencia de perdón te permite amar a cualquiera, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Y el amor es como la miel que atrae las moscas, los mosquitos y todo. Claro, la miel y la miel. El amor, es así. Miren, es así, te lo va a enseñar la vida. A mí me ha tocado evangelizar en los sitios más inhóspitos que pueden creer. A dirigentes marxistas, a locos, a locas y todo. Y el amor te gana a todo el mundo. El amor te gana a todo el mundo. Y a veces me dice, pero señor, con todo lo que usted nos dijo, sin embargo no lo creemos. Si otros no dicen eso, nos tiramos piedra. Es así. Pero ¿cómo llegas a eso? Tienes que haber perdonado profundamente y de corazón. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tiene? También los pecadores hacen otro tanto. Más bien, amen a sus enemigos. No dice perdón, ¿sabes? Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Qué precioso es perdonar. Te robaron, te quitaron todo, ¿y qué? ¿Vas a perder tu corazón por eso? ¿Qué es más importante? Yo me tuve que decidir. Estaba estudiando en Estados Unidos y le dejé todo mi dinerito a una persona para que lo invirtiera. Me encontré con nada cuando llegué. Él había hecho su negocio especulado, sí, pero me dejó casi sin nada. Los ahorros de mi familia. ¿Y qué tengo que hacer con él? ¿Qué tengo que hacer? Ahorcarlo, ir a visitarlo con unos cuantos amigos más grandotes que yo. Lo tengo que perdonar de corazón. Y tengo que hablarle y que él sienta que es verdad lo que le digo. No es que uno sea tonto, sino que es más vivo uno. No sea hasta pequeñas cosas así. A veces son una oportunidad que Dios nos da para nuestro crecimiento espiritual, psicológico, físico y todo lo que ustedes quieran. Así que alguien te hizo mal a ti. Estar resentido es una oportunidad que Dios te da. Así es. Si a Jesucristo no lo hubieran crucificado, como dice ese canto en latín, o beata cruz, o feliz cruz, ¿no? Como dice San Agustín. ¿Cómo así que la cruz? Sí, Señor, tu cruz también es para tu salvación. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Así que también puede ser bueno conmigo. Qué bueno, qué bien. Sean misericordiosos como su Padre misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. El perdón nos hace en todo parecidos a Jesucristo. Ahora, estamos hablando de terapia, problema de terapia y problema de psicología, ¿no? Yo les digo, esto que les acabo de decir es lo que da el más resultado posible. Yo les conté un caso de una persona que salía del manicomio. Yo tengo muchos casos de personas internadas de por vida. ¿Y cómo es que eso sucedió? Yo no tengo grandes conocimientos, pero creo que lo más importante es la actitud, lo que tienes en tu corazón, el rastro de Cristo que tienes en ti. Y eso es lo más sanador de todo. Así es, créanme, chicos y chicas. Y esto no solamente que no es difícil, sino es lo que Dios quiere. Y es el examen por el que tenemos que pasar. Este es nuestro examen. Así es. La vez pasada estaba dando un curso sobre estas cosas. Y el segundo día viene un médico a verme, entre los médicos que había ahí presentes en el curso. Y me dice, señor Osvaldo, dice el médico, dice, ha pasado una cosa rara en el hospital. ¿Qué pasó? Que hay una enfermera que tuvo una sanación que ningún médico le podía curar. Se curó de una cosa que nosotros no le podíamos curar. Digo, no me digas, sí. ¿Qué problema tenía? Era psoriasis. Ah, bueno, esto no es nada, pensé yo. Vino a verme la enfermera y me contó. La noche anterior se acostó con psoriasis y se levantó limpia para siempre. ¿Saben cómo era la psoriasis que tenía? En toda esta parte, del cuello para abajo, las axilas, y en toda la parte del bajo vientre. Con una picazón inaguantable. Siempre, siempre. Me escuchó hablar de estas cosas. Decidió ponerlas en práctica. Las puso en práctica. Y después de años, cosa rara, la psoriasis le desapareció. Y la piel le quedó tan blandita y limpia como la de un bebé. Así es. Entonces, créanme, por favor. Entonces, Jesús, en la palabra de Dios se nos dice el Salvador, también el Sanador. Y Él nos sanó desde la cruz. También nosotros no tengamos miedo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y adquiramos una dimensión superior. Seamos hombres superiores. Así es. Y entonces tengamos esa miel que atraer. Bueno, algunas preguntas, por favor, que no sean muy difíciles. Recibir aplausos, ¿sí? Yo tengo que recibir, pues si no me resiento. Agradecemos, licenciado Osvaldo Pérez Moreno, y ahora, por una cuestión de tiempo, vamos a ayudar al panel de expositores, invitando a los expositores presentes a que suban arriba del escenario, y le pedimos al público que las preguntas que han estado formuladas traten de que se note que sea dirigida al expositor. Y bueno, si no le damos 5 minutitos, mientras se acomodan acá arriba para formularla. Y en este caso, el profesor Osvaldo.